Ahí estamos escuchando a Karol G. De acuerdo con una noticia que encontramos en los medios colombianos, tendría que enfrentar un problema legal por el nombre de uno de sus negocios. La cantante recientemente abrió 3 negocios diferentes en el barrio Provenza de Medellín, pero uno de ellos entraría en disputa. También hay que decir que la cantante colombiana se convierte por 3er año consecutivo en la mejor artista femenina latina del año. Enhorabuena. Esto de acuerdo a los Billboard Awards 2024. Cerrando un año espectacular, Karol G. Tiene cara para comprarte con detalles y una labia. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Semana de Navidad que pinta muy movidita en el plano político. El caso que involucra al ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y todas las ramificaciones que alcanzan hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y familia. Es un caso muy complejo de abordar, pero vamos a ver cómo está a día de hoy, justamente cuando se entra en una semana que puede ser decisiva. Ya está con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, decía que viene la semana bastante movida en el plano político, donde por un lado tendremos declaraciones de Víctor Aldama, el empresario. También veremos, vamos a ver, entre otras cosas, vamos a ver si también Begoña Gómez, la esposa del presidente y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, bueno, tendrán que dar cuenta ante los juzgados, ¿no? Así es, el pasado jueves ya empezamos con este movimiento político, pues sí, vamos a decirlo, terremoto político, por decirlo de alguna manera. Ya empezamos con la declaración voluntaria del exministro Ábalos. Seguimos hoy, que a partir de las 10 de la mañana tendremos esa declaración de Víctor de Aldama. Recordemos el empresario que estaba en prisión y que ha dicho, bueno, yo a cambio de salir, pues voy a dar unas declaraciones y voy a decir qué es lo que pasó con estas comisiones, supuestas comisiones ilegales. Además, mañana también tendremos al ex asesor del exministro, a Coldo García, a partir también de la mañana, a partir de las 10, creo que es, también con unas declaraciones. Y el miércoles cambiamos de asunto, pero también afecta al presidente del gobierno, es su mujer, Begoña Gómez, con el supuesto intrusismo. ¿Y qué pasó? Van a ver qué es lo que pasó con ese software que supuestamente se apropió por esa apropiación indebida. Tenemos una semana, pues, cargada. Vamos a recapitular. Así es. Para que aquellas personas que de pronto han escuchado hablar del caso, o mejor dicho, oído hablar del caso, porque si habrían escuchado estarían al tanto, ¿no? Son temas que tienen mucho ruido en los medios y no es para menos. ¿Cómo está a día de hoy el caso de José Luis Ábalos, que digamos fue por donde se inició todo? Hoy encontramos unas fotografías donde este señor Aldama se estaba reunido con unos políticos venezolanos hace algunos años, fue durante la pandemia exactamente, haciendo prácticamente como representantes del Partido Socialista, es decir, intermediarios para acceder al ministro José Luis Ábalos y a otros funcionarios del gobierno, lo cual demuestra la importancia que tenía este señor en la política española. Era alguien cercano a Ábalos y al mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué tanto lo era de Pedro Sánchez? ¿Cómo está a día de hoy el caso de Ábalos? A ver, lo primero, lo que hay que decir, ¿esta trama qué es? Pues está investigando si hubo comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas cuando más los necesitábamos, que era la pandemia. Es decir, si se lucraron, si hubo dinero de por medio para dar una serie de contrataciones públicas, que supuestamente tiene que haber una transparencia y pueden optar todas las empresas. Es decir, si ya estaba adjudicado antes de que saliera a la contratación pública, si ya había una empresa que ya lo tenía adjudicado. O sea, una preadjudicación, para que lo entendamos todos. Es decir, si ya estaba amañado y había por el medio pues esas comisiones ilegales, ese dinero, se habían pagado ya por ello. Bien. Eso ya de entrada. ¿Cómo está? Primero, el exministro, lo que hay que aclarar, ha hecho una declaración voluntaria. ¿Por qué? Porque él está aforado. Entonces, supuestamente, cuando ya hay indicios de que esta persona pueda haber cometido un delito, desde el juzgado tienen que pedir al Parlamento, digamos, ese suplicatorio, ese permiso, para decir, oye, vamos a investigar a este diputado. ¿Podemos? Entonces el Congreso tiene que decir que sí. A este punto ya no hemos llegado aún. Entonces él hizo una declaración voluntaria. Para que recordemos que Ábalos, aunque no lo mencionamos, sigue siendo diputado del Partido Socialista. Es verdad que lo tienen por allá apartado, que no hace parte del Grupo Socialista, pero sigue ocupando un escaño. Así es, sigue siendo diputado y por eso, llegado el momento, pues desde los tribunales se pondrán en contacto con el Congreso para pedirles ese suplicatorio, que si les da permiso para que lo investiguen, por decirlo de alguna manera. ¿Esto se suele hacer? Sí, se suele hacer, no pasa nada. Esto es el trámite oficial. Si la gente se pregunta, ¿pueden decir que no? Sí, el Congreso puede decir que no, pero esto no ocurre desde el año 88, precisamente con un socialista que era Barrio Nuevo. Entonces, lo normal es que se dijera que sí, pero bueno, habría que esperar hasta ese momento. Hasta ahora solo ha hecho una declaración voluntaria. Se saltó 300 preguntas, también es curioso. Sí, no contestó, ¿verdad? No contestó a 300 preguntas. ¿Esto suele hacerse? Sí, a ver, es una estrategia que normalmente se hace y tú normalmente pues te declaras, pues contestas algunas preguntas que son normalmente las de tu letrado. En este caso, pues las de la acusación, pues bueno, no quiso contestarlas. ¿Por qué? Bueno, él sabrá, puede ser una estrategia procesal aquí, también es cierto, o sea, no es nada nuevo. Hoy vamos a Víctor de Aldama. Víctor juega con, Víctor de Aldama, Mireia, es el empresario, es el conseguidor. Sí, por pero mire, este es todo lo contrario, ¿no? Con todo lo contrario a Ábalos, porque si Ábalos callaba cuando le preguntaban, lógicamente tenía derecho a guardar silencio, este quiere hablar. Este es todo lo contrario. Como diríamos, él quiere cantar. Él quiere decir, oye, mira, pues ha pasado esto, esto, esto. También es cierto que como han salido muchas preguntas y todas las que se ha callado Ábalos, ahora él juega con ventaja, porque ahora sabe dónde ir. Vamos a verlo también todos con estrategia. Es decir, él ya sabe lo que Ábalos ha callado. Y ya sabe que le ha dicho, bueno, llegado el momento, yo aportaré esa documentación. Él lo tiene que probar todo lo que se ha dicho, que también hay que decirlo. No sirve con que yo diga, no, hubo comisiones ilegales, vale. Ahora lo tienes que demostrar. Si tú le diste 600.000 euros en efectivo, por ejemplo, al señor Ábalos, vamos a decirlo, que es una de las cosas que se ha dicho, tú tienes que demostrar que eso ocurrió así. Vemos que de alguna forma el tiempo podría haber jugado a favor de Ábalos y todos aquellos acusados, porque se han borrado algunos mensajes de WhatsApp temporales que, de estar vigentes, no sé si existe alguna tecnología para poder rescatar esos mensajes, le habrían complicado las cosas más a Ábalos. Eso es lo que tiene que ver con los mensajes de WhatsApp. De todas formas, él ha aportado mensajes de WhatsApp. Sí, pero también va a tener que responder por otra serie de cuestiones, que es, por ejemplo, esos alquileres que tenía por aquel entonces su expareja, que se los pagaba casualmente una empresa que estaba vinculada a Víctor de Aldama. Es decir, toda esa vinculación que existía, ¿por qué le pagaba él los alquileres? Esa empresa que pertenecía a Víctor de Aldama de una manera indirecta. O sea, son cosas que él va a tener que responder en Ábalos, ya tendrá que responder. Eso también es lo que se está investigando. Ya no solo las comisiones en efectivo, que hablamos de dinero, sino también en especie. Esa famosa casa que se alquiló, que se iba a comprar en la línea de la Concepción, en Cádiz. ¿Por qué todo pasaba por Víctor de Aldama? ¿Qué papel también jugó, en este caso, su exasesor, Koldo? Aunque, visto lo que él ha contestado a Ábalos el jueves pasado, se va a descargar toda esa responsabilidad en su exasesor, en Koldo. Bien, recordemos que Víctor Aldama, y Koldo García eran los empresarios con los que de alguna forma trabajaba José Luis Ábalos. Aún diputado del Partido Socialista, y por eso es que decía Mireya que lo tiene que investigar las Cortes, el juzgado necesita la autorización de las Cortes. Pues bien, el otro tema que de alguna forma rodea y afecta al presidente Pedro Sánchez es el de su esposa Begoña Gómez. ¿Cómo están las cosas hoy con la esposa cómo va el caso de Begoña Gómez? Que es distinto, no tiene nada que ver con Ábalos. Sí, en este caso, el miércoles va a ir a declarar, va a ser ya la tercera vez que vaya a declarar. La otra vez fue por unas contrataciones públicas. En este caso va a ser por el intrusismo, es decir, que ella estaba en una cátedra que supuestamente no podía acceder por el título oficial. Y además, por una supuesta apropiación indebida de un software que pertenecía a la universidad, que ella supuestamente patentó a su nombre. Es decir, se hace un software donde participan varias empresas públicas, como fue una de ellas Telefónica, que eran las que aportaban la mayoría del capital, pero vieron que no iba a funcionar y se echaron para atrás. Y lo que ella hizo fue poner la patente a su nombre. Y esto no se puede hacer. Supuestamente tiene que ir patentado a nombre de la universidad. Entonces, todo esto es lo que se está investigando, si ella se ha apropiado, digamos, de esta patente. Entonces es un caso pues que no es la contratación pública que ya se investigó con Air Nostrum, si ella había mediado para que les dieran si los habían rescatado porque ella pertenecía a una empresa de uno de Air Nostrum, sino que vamos al otro caso, que es el que le había salpicado también, que era el del intrusismo laboral y la apropiación indebida del software. Mire, ya, el presidente Pedro Sánchez, digamos, goza de un aforamiento, pero su esposa no. Así es. ¿Qué futuro le puede deparar a Begoña Gómez, a la esposa del presidente, de encontrarse culpable? ¿Y culpable de qué? Pues si es culpable, pues se le pondrá la sentencia, obviamente sea condenatoria, se le pondrá una condena como a todas las personas normales, mortales y humanas. Se le pondrá una condena, no hay ningún problema. Igual que a un aforado, es decir, si un aforado ha cometido un delito y se le investiga y es culpable, también se le pone la misma pena. No hay ninguna diferencia entre que tú seas aforado o no. La única diferencia con un aforado es que primero el tribunal que te va a ver la causa es el Supremo y simplemente se le va a pedir permiso a las Cortes, pero va a seguir toda la investigación, va a ser igual. Aparece otro nombre, en este caso de Begoña Gómez, que es la asesora Cristina Álvarez. Sí, así es. Lo que quieren ver es qué cargo ostentaba ella, o sea, a qué se dedicaba realmente. Es decir, una asesora de Moncloa estaba al servicio de Begoña Gómez. Esto es lo que se tiene que, es lo que se está investigando, esto es lo que se quiere averiguar. Es decir, había un desvío, por decirlo de alguna manera. Alguien que estaba, digamos, en un sector público se había desviado a algo particular. Esto es lo que se va a tratar de averiguar y para eso ya habían perdido, por ejemplo, toda la relación de las personas que trabajaban en Moncloa, ya que se dedicaban. Es lo que rodea al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por si fuera poco, tenemos a los independentistas por allá, por ejemplo, la gente de Junts, Carles Puigdemont, presionándole cada proyecto que le van a aprobar, le exprimen al máximo. Son tiempos muy complicados para el presidente Pedro Sánchez, pero ya sabemos que es un político muy audaz y se sabe salir entre las cuerdas. Eso lo hemos anotado muchas veces en este espacio, pero en general, ¿qué año 2025 le espera a Pedro Sánchez, Mireya? Supuestamente tendría que ser bastante convulso. Yo estoy convencida de que si fuera otro, por ejemplo, el Partido Popular o cualquier otro partido, hubiera habido ya una moción de censura, los hubieran echado a patadas, no sé, algo de eso. Pero en el cambio, Pedro Sánchez tiene algo. Es que es un gran político, un gran estratega, y sabe en tiempos muy revueltos cómo alzarse. Y eso es un gran mérito para un político, eso es de admirar, eso es cierto. ¿Tú crees que podrá sobrevivir a todo este ambiente que le está pisando los talones, todos estos escándalos que de alguna forma podrían mermar su liderazgo, porque ya también tiene contradictores internos en el Partido Socialista. Sí, podría, pero yo creo que incluso si hubiera ahora elecciones volvería a salir. Primero porque ya, por ejemplo, en el caso Koldo, ya se está descargando la responsabilidad no sobre Ábalos, sino se está descargando sobre Koldo, sobre el ex asesor. Increíble. Tenemos un presidente del gobierno en España a prueba de todo escándalo, a prueba de toda presión, y podría tener entonces larga vida en el gobierno. Sí, se espera que sí. Aunque las encuestas fueran muy a la par entre una parte y otra, siempre los independentistas van a ir más hacia los socialistas, eso es así, porque es en realidad quienes más están dando, ¿no? Ahora, por ejemplo, con lo de que se está hablando de si va a haber una condonación de la deuda, ellos van a tirar más hacia ahí siempre. Entonces se espera que Pedro Sánchez pues dure en el cargo. La legislatura la acabará. Sí, Pedro Sánchez, un político muy curtido, con mucha pericia, pero en todo caso tendrá que agarrarse firme porque vienen curvas muy fuertes, ¿no? Así es, y además ha habido una baza que ellos han sabido jugar antes incluso de la imputación de Begoña Gómez, y es que ellos ya empezaron a hablar del lawfare, o sea, que los desde el propio juzgado iban a perseguir a los políticos por sus ideales, y eso es lo que él ya ha iniciado antes, es decir, nos van a perseguir por nuestros ideales, por quienes somos. Lo ha sabido jugar bien. Ahora ya está diciendo, no, a mi esposa la están persiguiendo por mí. Ha sabido jugar ahí una baza. Y eso ha calado ya a la población. Él puede justificar de alguna forma, y la gente se lo cree, en lo que tiene que ver con su esposa. Pero lo de Ábalos sí que es insalvable. Sí, pero ya se ha visto cómo ha ido la declaración. Ábalos ha descargado sobre su exasesor. Es decir, no, la culpa no la tenía el ministro porque era el último, el que estaba arriba, sino su intermediario, que era su asesor. Entonces falta ver qué prueba documental, por ejemplo, puede implicar a Ábalos, pero ya la descarga ha sido sobre Koldo. Así que falta ver las declaraciones y qué es lo que se puede probar y qué no, porque en este tipo de casos es muy difícil en muchas ocasiones ver si ha habido comisiones ilegales o no han habido comisiones ilegales, porque obviamente son en B. Son en B. Y es complicado comprobarlo. Es una práctica muy recurrente en la política corrupta en España y el mundo entero. Esa es la triste realidad. Mireya, hoy nos has puesto al día bien temprano, comenzando la semana, cómo están las cosas en lo que tiene que ver con los escándalos políticos de España. Muchas gracias. Que tengas un feliz día. Mireya Company, aquí en el Café Mañanero. Avanzamos. Vamos en breve a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Ya está también Carlos Angulo, que viene por aquí con las tendencias en las redes sociales. Vamos también dando cuenta brevemente de las conclusiones de lo que fue el primer Congreso de Inmigración Valencia, Latinoamérica. Terminamos de escuchar el presidente de la plataforma intercultural, Eduardo Bejar, complementando las conclusiones del foro. Por la cual todos firmamos para que haya una regularización masiva. En el segundo Congreso seguramente ya la tendremos. O así en todos y en cada una de las cosas de las que nosotros queremos que se vayan solucionando para que la gente inmigrante tenga otro lugar en esta sociedad, que es un lugar que se merece, no por ser más ni por ser menos que nadie. Somos iguales y como iguales tenemos que estar en los lugares donde se toman las decisiones que atañen a nuestra propia gente. Me da la sensación, Eduardo, de que de pronto son reivindicaciones a no terminar, ¿no? Pero, de todas formas, si se hace un balance de hace 20 años, hace, yo que sé, 15 años, quizás estamos mejor. Ahora bien, de pronto se ven más casos porque tenemos una población inmigrante mucho más grande. Sí, también han pasado muchas cosas. En aquellos momentos se reivindicaba por tema papeles, ahora también. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que toda aquella gente que en su momento reivindicó las cosas que fueron cambiando, toda esa gente que hoy tiene DNI, es como cuando también participe, porque es como cuando nos sacaron en el 2012 la tarjeta sanitaria, que salimos todos a pelear. Yo tenía tarjeta sanitaria y muchos de los que estábamos ahí la teníamos, pero salíamos a pelear por una causa justa, que era que un ser humano no podía estar sin su atención sanitaria. Y ahora es igual, tenemos mucha gente o que han nacido aquí y ya tienen más de 18 años, o jóvenes que vinieron muy niños y ya son como valencianos más, o gente que ya ha logrado tener la nacionalidad, que son miles y miles en la comunidad valenciana, que lo tenemos que decir es, ya lo lograron por la lucha de todos. Ahora necesitamos que no abandonen la lucha, sino que sigan trabajando por los que vienen atrás. Sí, el tema de la sanidad universal, que parece poca cosa, pero costó muchísimo. Sí. Muchas reuniones, en fin, muchos eventos. Pasito a pasito se ha ido mejorando la situación de las personas inmigrantes aquí en España. Para concluir, Eduardo, tenemos una fecha muy importante en el calendario para nosotros las personas inmigrantes, y es justamente el Día del Migrante, este 18 de diciembre. ¿Cuál es el mensaje de parte de la plataforma intercultural? Yo creo que ya también recogiendo, como no, lo que ha pasado en este congreso. Bueno, el Día Internacional de las Personas Migrantes, que todos los años nuestra plataforma apoya y sale con todas las demás entidades en la manifestación que se hace por el cierre de los CIEs y por las reivindicaciones de toda la gente, por la documentación, que este año también nos sumaremos, pero a su vez, este año haremos la presentación del Observatorio Valenciano de las Migraciones, que es un proyecto que la plataforma impulsa para que gente joven que esté al frente y que tenga otro nivel educacional sean los que empiecen a trabajar, a estudiar, a promover, a hacer informes sobre la población. No solo alcanza que salgamos a manifestar, tenemos que tener detrás algo importante, que es la razón, que la tenemos, pero a su vez la tenemos que tener documentada. Y lo que queremos es que la unión entre los intelectuales y de la inmigración y las personas luchadoras de toda la vida cumplan un papel importante. Los necesitamos las dos partes. La gente que ha estudiado, la gente que se ha preparado, la gente que tiene otro nivel educacional, que lo ha podido tener por diversos motivos, además de por capacidad, y todos aquellos que están aquí trabajando y luchando, que están dispuestos a darlo todo, pero a veces no saben a qué. Bueno, lo que queremos es que esa conjunción se conjugue, valga la redundancia, entre sí, para que podamos tener un producto de defensa de nuestros derechos y de nuestras reivindicaciones mucho mejor armado, conjuntamente inclusive con la universidad, y que cuando nuestra plataforma o el observatorio diga, haga su informe anual, se sepa que es una sentencia estudiada cabalmente por las personas que están allí. Eduardo, muchas gracias. Decía en algún momento cuando despedía a Luce que Por Ti Mujer tuvo una participación muy activa en este congreso, pero para no dejar a nadie por fuera, también destacar el aporte de AESCO, igualmente de la Asociación Rumiñahui, y tú te sabes el resto. Sí, ni a qué hablar, de la Asociación AESCO, la Asociación Rumiñahui, y después de toda Latinoamérica. Participaron asociaciones de México, de Cuba, de República Dominicana, de El Salvador, de Honduras y de todos los países sudamericanos: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. Y además la Asociación de Guinea Ecuatorial, que tiene con nosotros una afinidad porque somos todos de raíces hispanas. Fantástico. Eduardo, enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Conclusiones del primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Pasamos rápidamente también a dar cuenta de la actualidad en lo que tiene que ver con las tendencias en las redes sociales. Una pequeñísima pausa y ya estamos con este segmento. Cuando un banco te escucha, te compra. ¿Dónde verá al niño? La novena, el pesebre. 16 de diciembre comienzan las tradicionales novenas. Que se celebran mucho en Colombia y varios países de América Latina. Sin duda alguna, es la actualidad. Es diciembre ya, de lleno. Y en la agenda encontramos este 18 de diciembre, la celebración del Día de las Personas Inmigrantes. Debo decirle que Carlos Vives recoge perfectamente en esta canción lo que son las tradiciones navideñas y en particular la novena. alrededor del pesebre se canta, se repasan algunas oraciones, se reúne la familia, los amigos, los vecinos. Ahí está. Carlos Vives lo recuerda precisamente hoy en sus redes sociales. Nosotros aprovechamos para repasar los titulares de los principales periódicos y las tendencias en las redes sociales. Brevemente, el diario El País de España destaca hoy en primera página: una batería de citas judiciales eleva la tensión en la recta final del curso político del plano internacional. Israel doblará su población en el territorio sirio ocupado del Golán. Y Carlos Angulo, ¿qué dice por su parte del mundo? Rápidamente. El titular principal establece: el gobierno acusa a los jueces de no completar la transición, afrontando una semana negra por las declaraciones ante el juez de Coldo Aldama y la mujer del presidente Begoña Gómez, mientras que el PSOE victimiza a Sánchez al decir van a por ti porque representas el progreso, siendo esto parte de los titulares más importantes junto con las declaraciones del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien sostiene ante empresarios catalanes que en 2025 no habrá presupuestos. Al otro lado del Atlántico encontramos que el diario El Clarín, exactamente en Argentina, destaca: Vélez, el mejor del año, y River y Boca van a la Libertadores, campeón 2024. Felicitaciones a Vélez. Esto es lo que tiene que ver con el fútbol argentino. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile: la mayoría de chilenos cree que el sistema de justicia no es eficaz y la mitad que los jueces no resisten las presiones políticas. Entre otros, las expectativas económicas se han ajustado a la baja para el cierre del año y el crecimiento en el 2024 será apenas en torno a un 2% de acuerdo con los últimos informes de este último trimestre del 2024. Pasamos ahora a dar cuenta también de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. En primera página hoy: último día del semestre y las movidas para dejar con vida la reforma política y transfugismo. De no aplicarse esta estrategia, ambos proyectos se hundirán y deberán comenzar de nuevo el trámite. Fotografía de portada: Atlético Nacional con otro trofeo para sus vitrinas, superó al América y es campeón de la Copa. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: opositores asilados en la embajada de Argentina protegida por Brasil han sido premiados por su lucha por la democracia. A los 6 dirigentes que permanecen refugiados en la embajada de Argentina en Caracas les fue otorgado el galardón Peter Gottel por su compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Es la primera ocasión que este reconocimiento se entrega de manera grupal. En una carta firmada desde la sede diplomática que se encuentra protegida por el gobierno de Brasil, los asilados escribieron las difíciles condiciones que se han enfrentado durante las últimas semanas, diciendo que resulta paradójico recibir este tipo de reconocimientos mientras somos perseguidos por defender los valores que sustentan este prestigioso premio. La verdad es que hoy la prensa latinoamericana viene bastante deportiva. Encontramos que el diario El Expreso trae en primera página: Liga, bicampeón del fútbol ecuatoriano. Gran año para Liga de Quito. Es el titular más importante que trae hoy la prensa. Y por otra parte también fotografía para los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, de Ecuador y Colombia respectivamente, en Islas Galápagos, firmando acuerdos. Por su parte, el diario La República titula: por ley del Congreso liberaron a 11 implicados en estafa de 700 millones. Hablamos de uno de los diarios de principal circulación en Perú, mientras que entre otro de los titulares se habla de que han aumentado los casos de VIH en menores de la zona de Condorcanqui. La provincia del Amazonas, donde se denuncian abusos contra los escolares indígenas, es la segunda con más contagios, de acuerdo con las declaraciones del diario peruano. Y de esta forma, el repaso entonces de la prensa aquí en el Café Mañanero. Carlos, inmediatamente vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Lo más comentado se habla, entre otro de las tendencias, del nombre del futbolista brasileño Adriano. Adriano tuvo finalmente su despedida en el Maracaná. Y en la pantalla del estadio alguien le pudo mandar un saludo muy especial y se trata de un video que fue creado con ayuda de inteligencia artificial en la que su padre le ayuda a despedirse justamente de su etapa como jugador. El reconocido jugador brasileño que ha sido tantas noticias durante las últimas semanas ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la jornada del pasado fin de semana, al igual que el nombre de Jesús Navas, quien ha hecho viral el video en el que ha donado su último brazalete como capitán y su camiseta en el Sánchez Pizjuán, dando fin así a una trayectoria de 18 temporadas en las cuales jugó 704 partidos oficiales, marcó 39 goles y obtuvo un total de 8 títulos, 4 Europa League, 2 campeonatos de España, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, cerrando así esta etapa como jugador de una de las leyendas españolas que ganó 2 Eurocopas y un Mundial de Fútbol. El nombre de Superman forma parte de lo más comentado, ya que se anunció también que este mismo jueves se estrenará el primer adelanto de la nueva película de Superman que está dirigiendo James Gunn para el universo de DC, mientras que otros nombres, como por supuesto el de la cadena de ropa Mango, fueron parte de lo más comentado por el fallecimiento de Javier Echenique, que se une así a su vez a la lista de CEOs y directivos de empresa que han fallecido en las últimas horas, luego que se diera a conocer el día de ayer que Isaac Andy Armay había fallecido tras un fatídico accidente en una ruta de paseo. Las tendencias en las redes sociales. Ahora nos preparamos también para dar cuenta del personaje del día, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Cash Latino Abad. Preste mucha atención porque ya llegó el momento de tener todo listo para la cena de Nochebuena, igualmente la cena de Nochevieja y todo lo que se come en Navidad, ¿no? Nos queda mucho, pues los ingredientes de primera calidad los va a encontrar en Cash Latino Abad. Está en la Avenida La Plata 107, Avenida La Plata 107, sector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Miles de productos latinoamericanos, entre estos los ingredientes para los platos navideños. Cash Latino Abad. No lo olvide, abierto todos los días, incluidos los fines de semana y festivos. Cash Latino Abad, calidad, buenos precios. Por estos días, cómo no, enviándole un mensaje muy especial de Feliz Navidad a todos sus clientes, Cash Latino Abad. Vamos entonces con otro apartado aquí en el Café Mañanero, es el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día que protagoniza las portadas el día de hoy de todos los diarios y portales del mundo se trata de Isaac Andy Armay, dueño y fundador de la cadena Mango, que falleció el pasado sábado 14 de diciembre a sus 71 años tras sufrir un accidente de senderismo. El empresario ha caído 150 metros cuando realizaba una excursión junto a su hijo en las cuevas de Salitre del Cobalto en la ciudad de Barcelona. Según se ha podido conocer, el dueño y fundador de la compañía textil había pasado el sábado junto a su hijo mayor Jonathan haciendo una de las cosas que más le gustaba, que era pasear por la naturaleza, donde tuvo lugar el fatídico accidente que ha sido reportado por medios catalanes. En dicha excursión, pidió a su escolta habitual que no la acompañara. Padre e hijo estaban recorriendo uno de los senderos más populares de la zona cuando tuvo el fatídico accidente, por lo que en este momento se plantea todavía qué va a suceder con la cadena Mango, una de las principales cadenas textiles de España, que se ha reunido con la junta directiva, ya que en 40 años de vida estaba en su mejor momento y su fundador no tenía planes próximos de retirarse, por lo cual ahora plantean cuál va a ser la sucesión con los tres herederos del magnate. Noticia trágica. Sí, se conoció este fin de semana la muerte del dueño de Mango. Es increíble. Le dice a la escolta que no le acompañe, se va con su hijo y su hijo en el momento que cae, resbala, no alcanza a darle la mano y se va por el precipicio 150 metros. Sí. Impresionante. Es peligroso, sobre todo cuando vamos por ahí en busca, en estas aventuras. Las famosas rutas de senderismo. Sí, en los reencuentros con la naturaleza. Creo que hay que reencontrarnos con la naturaleza, pero donde no haya peligro, ¿no? Andar por estas montañas, esos abismos. Y es que a veces uno lo puede notar perfectamente cuando va a estas zonas. En mi caso particular, cubriendo la Vuelta a España, se da uno cuenta de que hay rutas definitivamente peligrosas y que no son para todo el mundo. Yo sé que hay mucha gente en forma con 70 años porque ya tenía 71, ¿no? Sí. 71. Es para andarse con cuidado. Luto, entonces, en el mundo de la moda. Hombre, cuando decimos esto, evidentemente no le estamos recriminando al dueño de Mango lo que ha hecho, sino para que aquellas personas que acostumbran a hacer estos recorridos lo tengan presente. Que ahí está también el peligro. Si bien la vista y el cuerpo lo agradece porque es reencuentro con la naturaleza, respirar aire puro, siempre sienta bien este tipo de paseos, pero hay que tener cuidado. Pues bien, en el Café Mañanero pasamos ya a dar cuenta de los deportes. Hay mucho para contarles en el plano deportivo. Tenemos liga, la liga que está al rojo vivo y nunca mejor dicho, porque es que de verdad hay que ver a un líder fallón. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. La actualidad deportiva que viene marcada por la Liga. El líder fue sorprendido en casa por un Leganés. Ojo, en la Liga Española, el que espabila pierde. Y cualquiera te puede hacer pasar un mal rato. Que se lo pregunten entonces al Barça. ¿De dónde? El Leganés se llevó un botín. 3 puntos. ¿Quién lo iba a imaginar? Así están las cosas. Y es que el Real Madrid tampoco pudo con el Rayo Vallecano. Al fin y al cabo empató. Y uno en más que nada. Pero la verdad es que a este Barça fallón, el Real Madrid no aprovecha. Que se cuiden, porque ya viene por ahí el Atlético de Madrid y viene con ganas. Tampoco levanta cabeza el Valencia. Perdió esta fecha y perdió ante uno de sus rivales directos, ante el Valladolid. ¿Qué hacemos con el Valencia? Segundo partido consecutivo que pierde. Recordemos que tenía de perder también ante el Rayo Vallecano. En casa, en este caso, en condición de visitante ante el Valladolid, en que de paso dejó el fondo de la tabla y mandó a ese lugar, a ese sótano frío, al Valencia. ¿Qué va a pasar con Barajas? Hay mucho para destacar en este Latino Deportes, donde encontramos también una emotiva despedida, la de Jesús Navas, luego de más de 700 partidos en el Sánchez Pizjuán. Es decir, con el Sevilla. Hay mucho para destacar entonces en Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta o abra su cuenta. Solo necesita el pasaporte. Es muy sencillo, es muy fácil. Iqualo. Vamos al grano entonces. La Liga está más apretada que nunca por arriba. Ya vamos a repasar la tabla porque el Barça no sumó esta fecha. El Real Madrid apenas pudo sumar un punto. Y de atrás viene con mucha fuerza el Atlético de Madrid. Partido emotivo en Vallecas, por cierto. Adolfo Jiménez del Río, antes del encuentro, cogió el rosario. Pensaba que porque supuestamente Florentino Pérez había llamado a James Rodríguez. Quizás Íñigo Pérez lo iba a tener en cuenta y ni siquiera hizo parte de los convocados. Claro está, se habla de que habría sufrido una lesión, sí, una fisura que habría sufrido en una de sus piernas James Rodríguez en el entrenamiento previo al encuentro al Real Madrid, pero hay quienes no se lo creen. En cualquier caso, le preguntaban a Íñigo Pérez en una entrevista de Radio Marca sobre James Rodríguez, y sobre todo luego de una entrevista que ofreció James Rodríguez al diario Marca. Vamos a escuchar precisamente la respuesta de Íñigo Pérez. Y aquí está la pregunta del periodista de Radio Marca. Pero ya no sale solo por que no haya jugado los tres últimos partidos de Liga, no ha jugado minutos y que jugó en Copa, sino que hoy hemos leído una entrevista en el diario Marca en el que hablaba que él necesitaba más minutos, que quería más minutos, pero no lo decidía él, y que se comparaba su juego en la selección Colombia, sobre todo que allí juegan para él y que allí tiene compañeros que saben jugar bien al fútbol. No sé cómo interpretas tú esas palabras de James y qué puedes decir para mañana. No he leído la entrevista, desconozco sus palabras, evidentemente tengo confianza en que lo que me dices es cierto, pero de algo que no he leído, algo que no sé si lo ha dicho él o no lo ha dicho él, no puedo opinar. No obstante, podemos hablar de lo que él ha proporcionado a su selección y es evidente que vienen de hacer una Copa América muy importante, tiene jugadores alrededor, si lo ha dicho él, tiene jugadores alrededor de muchísimo nivel, juegan muy bien. Quiero decir, estas palabras son ciertas. Respecto a la falta de minutos, entiendo que, como lo vengo diciendo tanto James como el resto de jugadores que quizá no participen en todo lo que quieren, protesten, se quejen, no sé, hablen mal del entrenador en entornos cercanos, pero yo lo que les veo es que todos entrenan bien, todos compiten de lunes a sábado, todos quieren jugar, todos tienen un respeto hacia el grupo, todos tienen un respeto hacia mis decisiones. Entonces no te puedo hablar más de sus palabras, sino de las cosas que son obvias, lo importante que es para Colombia, la potencia como que son como selección y lo que él hace de lunes a viernes en su comportamiento. ¿Qué hace en su comportamiento de lunes a viernes? Los aficionados colombianos, latinoamericanos e incluso aquí en España sienten que Íñigo Pérez ningunea a James Rodríguez al no tenerlo en cuenta. ¡Ojo! Estamos hablando del mejor jugador de la Copa América. Siempre que juega con la Selección Colombia, es protagonista. ¿Qué pasa con los clubes? Desde la prensa, a uno le extraña que un jugador del nivel de James Rodríguez no sea aprovechado en un club como el Rayo Vallecano. Nadie puede dudar de la calidad que tiene James Rodríguez. Es verdad que tiene unas condiciones distintas de pronto a los demás jugadores. Pero desde este espacio en particular, nos seguimos preguntando, ¿para qué lo trajeron? Ya sabía Íñigo Pérez cómo era James Rodríguez, cómo jugaba James Rodríguez. En la Liga Española, nadie desconoce a James Rodríguez. Todo el mundo sabe cómo juega, lo que aporta, incluso hasta sus polémicas. Entonces ya sabían cómo era, ¿para qué lo trajo entonces? Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar con James Rodríguez? Bueno, durante el fin de semana se ha estado comentando de que de una posible llamada de Florentino Pérez a James Rodríguez para preguntarle por el fichaje de un jugador colombiano, John Lucumí, que juega en el fútbol italiano, juega exactamente en el Bolonia. Pero más allá de esto, pues no se sabe qué va a pasar con James Rodríguez. Incluso de cara al mercado de invierno, debe cambiar de aire cuanto antes, porque ya sabe lo que hay en el Rayo Vallecano. No tiene posibilidad, no tiene cabida. Al principio se hablaba de adaptación, de que había que esperar la adaptación. Ya no se habla de adaptación, ya saben lo que hay. ¿Y podrá revertir James Rodríguez su situación en el Rayo Vallecano? Es difícil, a pesar de la calidad que tiene, porque es que se ve que no encaja en los planes del técnico Íñigo Pérez. Y de momento, a Íñigo Pérez le está cumpliendo al club, porque el Rayo está en zona de salvación. Zona de salvación. Carlos, ¿en qué posición está el Rayo Vallecano luego de este empate ante el Real Madrid? Que no es un mal resultado. De hecho, el empate lo celebraron como un triunfo y no es para menos, porque iba perdiendo el Rayo. La verdad es que se encuentran en una posición bastante favorable, ya que están en la posición número 13 de la tabla. Eso está bien. Y con una diferencia muy mínima con la posición número 9. Apenas 2 puntos de diferencia, por lo cual la liga está bastante pareja entre lo que tiene que ver de la posición número 9 a la 14. Son apenas 2 puntos de diferencia lo que mantienen al Betis, al Girona, al Sevilla, al Celta y al Rayo Vallecano peleándose estos puestos de media tabla, por lo cual el Rayo Vallecano con 2 victorias podría ascender hasta la 6ª posición si se mantiene con el buen tiro que está llevando hasta ahora en las últimas semanas. Sí, así están las cosas a día de hoy entonces en lo que tiene que ver con la Liga Española. Ya vamos a repasar, Carlos, vamos repasando la tabla de clasificación, pero primero evidentemente tenemos que dar cuenta de los resultados de la fecha, la Liga Española de Fútbol, pues donde, insisto, encontramos una derrota del Barça ante el Leganés de forma sorpresiva. ¿Sí? Bueno, recordemos, la jornada se inició con el Valladolid 1, Valencia 0, Español 0, Osasuna 0, Mallorca 2, Girona 1, Sevilla 1, Celta 0, Rayo Vallecano 3, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1, Getafe 0, Alavés 1, Athletic Club de Bilbao 1, otro empate, Real Sociedad Las Palmas 0-0, Villarreal 1, ojo, el Villarreal cayó en casa, 2 el Betis, y como ya lo notábamos, pues el Barcelona que cayó en casa ante el Leganés. ¿Cómo está la tabla de clasificación, Carlos? En estos momentos nos encontramos con que el Barcelona se mantiene líder de una forma provisional, ya que el Atlético de Madrid está empatado en puntos con el Barcelona, pero con un partido menos jugado. En la tercera posición estaría el Real Madrid, que también tiene 17 jornadas planteadas con 37 puntos, y en la cuarta posición el Athletic de Bilbao con 33. En este momento el Mallorca se mantiene en puestos de Europa League en la posición número 5 con 27 puntos y el Villarreal estaría en la 6ª posición de la tabla con 26 puntos, seguido por la Real Sociedad, el Osasuna, el Betis, el Girona, el Sevilla, el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano, Las Palmas, el Leganés en la 15ª posición, seguido por el Getafe, el Alavés, y en la parte del descenso estaría el Español, el Valladolid y el Valencia Club de Fútbol como los colistas de esta temporada. Eso en lo que corresponde al fútbol español. Rápidamente, Adolfo Jiménez del Río nos actualiza la información de la Premier League. Pero si este fin de semana tuvimos una tremenda liga española, una de las mejores ligas del mundo, la Premier League no se ha quedado atrás porque los resultados lo dicen todo. Y es que el líder de la competición, el Liverpool, en su casa no pudo con el Fulham y empataron 2-2. Un partido en el que Luis Díaz hizo bastante, pero quizá también tuvo enfrentamiento nada menos que con su compañero Mohamed Salah, y todo por la falta de un pase clave que podría haber sido el resultado de la victoria de este equipo. El Newcastle volvió al Leicester 4-0, el Arsenal empató con el Everton 0-0, el Wolves cayó ante el Ipswich 1-2, el Nottingham Forest venció al Aston Villa 2-1, un Aston Villa que nuevamente con su goleador, el colombiano John Durán, pudo convertir el gol de la honrilla. El Brighton cayó ante el Crystal Palace 1-3, el Manchester City, una de las grandes sorpresas de esta jornada y quizás el resultado menos esperado, cayó en su casa ante el Manchester United 1-2, y ya están pidiendo la cabeza de Pep Guardiola. Pep Guardiola, que precisamente se pronunció diciendo que no va a renunciar por ahora. El Southampton cayó goleado ante el Tottenham 0-5, tremendo partidazo. El Chelsea, demostrando que sigue creciendo en la tabla de clasificación y quedando ya cerca de Liverpool, venció al Brentford 2-1. El Bournemouth y el West Ham cerrarán esta jornada 16 hoy a las 9 de la noche. Bueno, sigue el líder, el Liverpool, con 36 puntos, muy cerca el Chelsea con 34, el Arsenal 30. Llegamos a la parte final, mañana más. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireya Company y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.